Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 298 de Nivel Escondido. Ya casi acabamos esta temporada. Y como escucharon por ahí, la noche de hoy se encuentra el señor de los señores, el dueño del punto, Alex Nation. Creo que muchachos. Todo bien. Bien contento. Porque la oferta que teníamos en el. Las ofertas que tenemos de Viernes Negro acá en el punto pues resultaron beneficiosas. Vimos incrementos en ventas, sí, el 2x1 se dio muy bueno. Así que ya, estuvimos celebrando miércoles naranja, jueves verde, viernes negro y sábado amarillo. Tuvimos 4 ventas en el fin de semana y se dieron buenas. Está bueno. Sí. Hey, hablando de eso, estamos grabando hoy sábado, día después de Black Friday. Estás tan racista, Mash. Ya, del viernes oscuro. Ahí está. Ya han habido varias ventas, ¿verdad? Todavía falta Cyber Monday, que viene siendo el lunes, pero casi siempre las mismas ofertas de Cyber Monday son las que llevan toda la semana corriendo, ¿verdad? Uh-huh. Lo menos en Amazon, ¿verdad? Es como que toda la semana corren las mismas, nada súper relevante. Yeah. So, Alex, ¿hiciste alguna comprita por ahí? Mano, pues antes de empezar estábamos como que preparando eso y me río. Porque, fíjate, me aguanté en comprar cosas, o sea, hay cosas que necesito, porque sé que las necesito, pero dije, pero es que, o sea, yo las puedo comprar más adelante, o sea, no tengo que comprarlas ahora, de comprarlas en que me digas, compré el viernes negro, tú sabes. Bueno, yo voy a hacer como tú. Bueno, pues, requiere muchos años de práctica, y estar casado. aprendes a crear esta coraza en cuanto a los impulsos de comprar cuando estás casado, que una vez te separas como que eso como que se te queda hasta cierto punto, pero fíjate, Mash, eso es una habilidad que no te la recomiendo, así que sigue así como estás mejor. No, en serio, mira, mano, solamente pedí unos cables de Type-C para el celular. Porque, pues yo, cuando los ponen especial siempre compro, porque los cables de celulares, yo siempre digo que nunca están de más. Es como los de USB para los controles o cables HDMI. Nunca están de más tener extras en la casa. Y me vendían dos cables de 3 pies cada uno, de material fuerte, a 7 pesos. 2 cables por 7 pesos. Y dije, pues dame, porque de hecho estoy necesitando uno extra para aquí, para el cuarto. Y pues eso, y qué más, y un triste jueguito de Steam. Compré Crossing Souls, un juego que estuvo jugando Nicole allá en Press Post, un jueguito tipo Action RPG con el pixel art y es un juego, para los que les gustó la serie Stranger Things, este jueguito definitivamente, wow, es bien, bien ochentoso, bien Stranger Things, o sea, tiene muchas referencias a pop culture. Mano, y lo pusieron en Steam, el juego de precio regular del juego está en $15. Y la otra noche, esta semana de Black Friday, lo bajaron a 3.75. Y yo, ¿qué? De hecho, lo compré. Y como yo no tenía mi wishlist, pues rapidito me llegó la notificación, Steam for the win, llegó la notificación y yo, pero tú, desde el teléfono, pa, hice la compra. Sí, está en 3 y pico ahora mismo. Está en 3 y pico, la mano, buen jueguito, pero a los que les gusta ese estilo de juego como que mencioné, denle un try, está bien. Por lo menos lo que yo vi que jugó Nicole, me lo vendió, sold, con el jueguito. Y aparte de eso, pues nada, mano, y me está raro porque no he chequeado, yo siempre checo películas en Blu-ray, que a veces las tiran en especial, mano, y no me dio con chequear absolutamente nada, yo no puse ni las alertas, es que, yo no sé si te pasó. Yo entré a la aplicación de Amazon en el departamento de PC and Video Games, como que este año como que yo no vi nada así extremadamente como que, ¿what? Necesito eso. Digo, por lo menos a mí, no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero aunque tú vas a compartir otra cosa. tú te fuiste más hardcore que yo con tus compras de Black Friday. Y yo por mi parte no ahí compré va. Mucho, de verdad. Uh-huh. Coño, gracias a Dios que no compraste más nada. Es con lo que vas a decir ahora. No, este Marto se compró un carro nuevo. no. Pero no estaba en Black, no estaba en venta Black Friday, pero me compré el Magic Mouse negro de Apple. Eso era para la oficina como tal. Porque ya estaba cansado de cargar el mouse para arriba y para abajo. Alego yo. Y además de eso, ay. Me compré una pequeña computadora. Ay, sí, bien pequeña. Hice un upgrade a esta. Esta no tiene ni un año. Ay, señor. Esta tiene como un año, Y pues me compré otra computadora. Tenía $500 en la en una gift card. Tenía $200 de una. Ay, de los puntos de la tarjeta de Amazon. Uh-huh. Así que me salía $700 menos. Así que di un tutazo ahí. Lo cogí con la tarjeta de Amazon, que son 12 meses sin intereses. Eso. Pago $130 por 12 meses y ya está. Está bueno. Y estamos gozando. Por eso fue comprar una computadora. Más o sea, dinero. pero las piezas, o sea, ¿la compraste ya hecha o la compraste las piezas para montar? Ya hecha, eso de estar montándola a mí no me gusta. Yo quiero que llegue, corre. Conecta y para afuera. Hey. ¿Y qué marca es? ¿O es Cyber Power PC? Ah, Cyber Power. La misma marca de las que yo tengo ahora mismo. Uh-huh. Pero de lo que tiene diferente es que pues tiene un SSD más grande, o sea, un disco duro SSD solid state más grande. Tiene la tarjeta de video la nueva, la RTX 280. Y bueno, básicamente eso es lo que tiene. Nice. Tú sabes que en estos días pero eso, o sea, la RTX 280 nada más ya vale 1,000 pesos, como que pues. Y no hay nada más. Tú sabes que en estos días fui a Walmart y vi que también Walmart está vendiendo Cyber Power PCs. Estaba leyendo alguien que escribió algo, un reportaje, que no eran Cyber Power PC, era otra marca, pero que se compró de Walmart, y dicen que el build es malísimo. O sea, como están hechas, de que componentes pegados con pega caliente. Pega caliente, sí, la soldadura de esa tecata. Sí. Ah, pues hay que checarlo, porque pues quiere decir entonces que ellos están vendiendo, pues okay, sí, vamos a ver el beneficio de que, okay, sí, son Cyber Power PC, pero a lo mejor son Cyber Power PC rebuildeadas, o que la gente las ha devuelto, y lo que hace es que repasamos la pieza que hace daño y se las dan a Walmart a un precio de pescado más, viene Walmart, las revende por un poquito para ganarse un poco de profit. Pero como tienen ese Cyber Power PC, la gente dice, ah, no, estas computadoras son brutales. La que yo vi costaba 1,500 pesos allí en Walmart. Sí. Y lo que tenía era una tarjeta 1060. Ya. Tampoco no era una mega tarjetota, o sea, no era una 1080, o sea, 1060. Pero pues es como te digo, tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso, que se la están dando a precio de pescado bomba o rebeldía y vuelvan las mentes para adelante. Ah, pues, no más, gente, borren eso, mejor chequen por internet, váyanse mejor a la segura. No caigan en ese pescadito de Walmart. Bueno, ya, ¿verdad? Cogimos la mitad del podcast. Sí, ya hicimos el tema de la semana. Black Friday, compras de Black Friday. Gente, en verdad no hay casi noticias. Todas las noticias eran relacionadas a especiales de Black Friday y todo esto, así que estamos de que si esta raspando. Semana estábamos en el pegado, esto es peor todavía. La parte negra de la olla. Estamos en lo que se cayó afuera. Bueno, que por poco yo digo más, mira más, vamos a tirarnos un podcast edición especial, no hay noticias. Pero como que era más, hizo ahí un trabajo investigativo y bueno, y por lo menos, como digo, él buscó fuera de la olla y encontró alguna que otra por ahí para compartir con ustedes. So, vamos a ver. Tengo tres granitos por ahí. Dios mío. Bueno, pues vamos rápidamente a las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos rápidamente para la noticia. Yo creo que de background escuchan a Emiliano llorando. Está el rey ahí en tu casa. Sigamos primeramente a la primera noticia. Y tenemos que hace como un mes, en noviembre 2, actually, Ubisoft había anunciado que iba a hacer un build universal que esto iba a incluir todas las regiones. Por ende, iban a tener que censurar muchas cosas, porque iban a incluir el mercado de Asia, especialmente China. En China los juegos no pueden tener sangre, no pueden tener cosas alusivas a pornografía, a gambling, a nada de esto. Esto causó un revuelo en la comunidad de Rainbow Six, ya que estaban peleando, ¿ves? Porque estaban quitando como que esencia del juego, porque le iban a quitar hasta el blood splatter. Cuando, por lo menos en Rainbow Six, cuando tú matas a alguien, ¿sabes? Se pega la sangre en la pared, ¿sabes? Cosas así. Y entonces iban a tener que quitar eso, iban a tener que quitar todo lo que fuera alusivo a carabelas, tienen que quitarlo. Algo que iba a ser un montón de cambios. Y Ubisoft dijo que iba a hacer una versión nada más para entonces no segmentar el team como tal. Pero la comunidad empezó a pelear diciendo que por qué están quitando como que la esencia del juego como tal, una vez después de que, como que 5 años después que salió el juego. Ubisoft ya en estos días se echó para atrás y dijo, está bien, vamos a hacer una versión especialmente para China y otra para el resto del mundo. Así que la comunidad en este caso ganó. Ubisoft escuchó, todo el mundo estaba dando el ejemplo de Valve, que tiene una versión de Dota 2 y de CSGO para China y otra para el resto del mundo. Así que la comunidad ganó en esta batalla. Wow, de verdad que yo, o sea, para el que no conoce mucho, se sorprende cómo es este mercado de China en cuanto a los videojuegos. O sea, definitivamente un mal país para nacer y ser gamer. Horrible, horrible, hermano. Diablo, qué cosa. O sea, que allá está censurado un montón de cosas. Allá no puede haber gambling, ¿sabes? Como que hay un mapa que tiene que ver con que tiene cosas de gambling. La pornografía está totalmente estricta, es como que restringida ya. Hay una parte que es como si fuera un strip club. Y pues no hay una imagen sexual, pero hay como una silueta de una mujer bailando en el tubo. Eso lo tienen que quitar. Tienen que hacer un par de cositas. Ya, está brutal. Pero ya, ese es el mundo en el que vivimos. Ni modo. Bueno, gente, pues seguimos raspando aquí el pegado y encontramos aquí, y de esto yo había escuchado durante la semana, y es que aparentemente están surgiendo noticias por ahí por la internet de que aparentemente ya Nintendo está como que comenzando a mover la maquinaria en vías a una posible o un posible nuevo título de la serie Legend of Zelda. Inclusive, ¿verdad? Hasta el creador de Legend of Zelda, Eiji Aonuma, ha reportado y confirma a través de una entrevista en un libro que salió sobre el juego de Breath of the Wild que el próximo título sí se encuentra en progreso. Obviamente no hay muchos detalles, lo que sí es que ya inclusive arte conceptual, ideas ya están llegando sobre la mesa de trabajo, en lo que se asegura que podría ser inclusive hasta una posible secuela The Breath of the Wild, o inclusive una nueva dirección dentro de la franquicia. Obviamente, ellos están midiendo el éxito rotundo que tuvo Breath of the Wild en la consola de Switch, y lo que se especula es que posiblemente sea hasta la secuela, y que inclusive el juego tenga hasta más libertades que las que tuvo Breath of the Wild. O sea, que Breath of the Wild básicamente era un open world, usted podía hacer y ir para donde usted quisiera, y los dungeons, inclusive usted se quería hasta poder acabar el juego empezando ahí, no tenía ni que hacer nada, se lo dejamos a los speedrunners, podían terminar el juego y ya. O sea, pues parece que el juego que quieren trabajar es que tenga ese mismo sentido de libertad que tuvo Breath of the Wild. Hay que estar bien pendientes en los próximos meses venideros, por ahí de lo que resta de año y del 2019, porque de seguro próximamente Nintendo puede ser que tire algún tipo de hint o algún tipo, ¿verdad?, de teaser relacionado a este trabajo con una posible secuela a Breath of the Wild o un título nuevo dentro de esta franquicia de Legend of Zelda. Yo por mi parte estoy ready para un Breath of, no un Breath of the Wild, pero algo parecido a Breath of the Wild, porque a mí me encantó muchísimo Breath of the Wild. So, my body's ready para otro Zelda de este estilo. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Yo no sé si se acuerdan, si habían nacido para ese tiempo. Anda. Pero para allá en el 2009, Rockstar anunció que iba a sacar un juego para PlayStation 3 llamado Agent. Este juego se suponía que iba a estar, que iba a ser como un juego de espionaje basado en los 1970. Han seguido y esperando, y ellos habían dicho que este proyecto no había muerto, hasta que finalmente, para el noviembre 19 de 2008, ellos básicamente abandonaron el trademark de la palabra Agent en el US Patent and Trademark Office, así básicamente matando el proyecto. Wow. Y básicamente ficharon a la patente. Nosotros no vamos a hacer nada con esto. Pichea. O sea, ellos tenían eso hasta, como decía, hasta los otros días. Exacto. Ya desde el 2009 y no habían hecho nada con eso. Wow. Diablo, Rockstar, duro. Wow. Increíble. Eso es casi siempre pasa cuando compran patentes y cosas por de asegurarlas, pensando que les van a sacar el chavo, porque a lo mejor alguien la va a comprar y cuando viene a pasar 5, 10, 20 años y nadie compra nada, te la tienes ahí en bolsita. Las razones que ellos dan, ¿verdad? Porque este proyecto ha sido atrasado hasta morir. Básicamente ellos dicen que para el 2010 pues salió Red Dead Redemption y eso cogió un montón de esfuerzos del estudio. Luego de eso salió L.A. Noire y Max Payne, que fueron un desastre en las ventas que ellos esperaban. Y ahí pues sufrió un poco. Luego de esto pues sale Grand Theft Auto 5, que ahí pues ellos se dedicaron, ¿verdad?, a sacar contenido a Grand Theft Auto Online por ahí para abajo. Y después sale Red Dead Redemption 2, y eso también cogió como 5 años de development, Red Dead Redemption 2. Así que dicen que puede ser verdad que le daban más importancia a otros proyectos y pues le pichaban a Agent. Pero ya, definitivo, Agent está muerto. Rest in peace, Agent. Yeah. Bueno, vamos entonces a nuestra última noticia del podcast de hoy. Y entonces saben, ¿verdad?, que God of War fue un juego de los que salió exclusivo este año para PlayStation 4 y que marcó también, pues fue un título, ¿verdad?, que vendió muy bien, fue exitoso dentro de la línea de los juegos exclusivos para la consola. Pues gente, sepan, ¿verdad?, que la mente de creativa, ¿verdad?, detrás de God of War, llamado Corey Bardock, ahora mismo ya está pensando en qué va a ser lo próximo que está trabajando. Esto pues ha despertado mucha curiosidad dentro de la comunidad, porque obviamente, ¿verdad?, el juego pues es súper bueno. O sea, la historia, los visuales, la forma en como el pacing del juego es buenísimo. Tremendo juego de acción y aventura. Y mucha gente pues quedó sumamente complacida con este título. Pues ahora esta persona pues dice como que quiere trabajar o está trabajando en lo próximo grande. Ya todo el mundo puede hacer muchísimas especulaciones, qué será lo que está haciendo, con qué vendrá y todo esto. Esto se lo confirmó mediante una entrevista que tuvo con Duncan Jones, que es el director de la película de Warcraft. Ellos estuvieron sentados pues revisando guiones y cosas, y entre la conversación pues Corey le comenta a Duncan que está ya pensando en algo más grande, inclusive de lo que fue God of War. Él inclusive hasta lo escribieron en Twitter de que si pensaban que God of War era como que el título grande que es, esperen a ver lo que viene. O sea, ya, como repito, todo el mundo pues ya puede hacer especulaciones de qué es lo que viene por ahí. Será un nuevo God of War, será un nuevo IP con igual de grande y exitoso como lo que fue God of War. Lo que sí es que las especulaciones también vienen debido a que en un panel que él participó en PAX West, él estuvo inclusive compartiendo ideas potenciales en la creación de un juego de Superman, ¿verdad? Y que más o menos la trama podría ser un Superman desde su juventud hasta su adultez, ¿verdad? Y yo sé que hace ya muchos años que la gente está pidiendo un buen juego de Superman, inclusive que era un juego al estilo los de Batman, la serie de Arkham, que era un juego de Superman hacia ese estilo. Pero si se hace una franquicia de Superman de la mano de este muchacho y con la dirección que tuvo Garo Ward, yo entiendo que podría ser un tremendo título. Como le dije, hay mucha gente que está esperando un buen juego de Superman, no Superman 64, algo mucho mejor. So, hay que ver. Aparentemente, con eso que él tició ahí de que sí, Superman, parece que quería trabajar algo en la línea de los superhéroes. So, hay que ver qué es lo que él hace. Y, ¿verdad? Y eventualmente, pues, si dan más noticias más adelante, pero sepa que el hombre ya tiene la mente corriendo. Si a usted le gustó God of War, pues de seguro le gustará ver algo más detrás de este director. Así que, vamos a ver qué pasa. Y ya sabes, un problema con juegos de Superman y eso, que el tipo se supone que sea tan poderoso que es estúpidamente imposible hacer un juego donde yo sea una leña. Es verdad. Y gane como que skills poco a poco hasta que pueda ganarle, qué sé yo, a alguien como el Joker, que es un humano igual que yo, ¿sabes? Como que... Exacto. Tú siempre has tenido esa teoría de que como, o sea, un juego de Superman que te lastiman, o sea, que te hieren, te lastiman. Ajá, o sea, menos que como sea que... como que un super villano y sea todo el juego contra él. Y un tipo con armadura de kriptonita o algo así, o balas de kriptonita, sería lo único. Pero sí, tienes razón, es bien difícil. Tendría que poner los supervillanos más poderosos de DC en ese juego con la Superman, para por lo menos darle un poquito de competitive edge a los villanos, porque eventualmente siempre Superman se va a sacar de la manga y siempre les gana. Así que, veremos a ver. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana. Así que vamos a seguir con el podcast. 28 de noviembre de 1950 nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor Ed Harris. Mi padre, yeah. Harris. Mejor conocido como este personaje que sale en Apolo 13, sale en The Rock y últimamente en Westworld como The Man in Black. Tremendo actor, la verdad que sí. Sí, él ha hecho, sale también en Zombieland. En Truman Show. White Man Can't Jump. él ha hecho un montón de películas. Él ha hecho un montón de películas, el tipo. Y por ahí viene Zombieland parte 2, y es con él también. Yo creo que te estás confundiendo. Estoy confundido. Sí, ese es Woody Harrelson. Ay, sí, perdón, perdón. Sí, Ed Harris es el don, sí, el doncito. Woody Harrelson. Salga Beautiful Mind. Ah, ya, sí. Estoy confundido con Woody Harrelson. Mala mía, Corillo. Yo dije zombie. Tienes razón, más sí. Ah, no, The Rock. Tú sabes que tú llegaste a ver The Rock, ¿verdad? Sí, seguro. The Rock es un peliculón. Sí. Ahora mismo creo que está haciendo más que Westworld nada más. Yo creo que sí. Vamos a ver qué dice IMDb por ahí que está haciendo. Supuestamente está filmando Top Gun, Maverick, The Last Full Measure y Resistance. Ahora mi mente, yo digo que él siempre, a mí siempre, su rol en Apolo 13, él era el, ¿cuál es el nombre del título? El título que tienen estas personas que están, que son los que comandan el Control Center ahí en la NASA, se me escapa el nombre de ellos. El tipo es él como líder de toda el centro de comando de las, el tipo fue un palo. A mí, yo digo que ese fue uno de los mejores roles dentro de la película de Apolo 13. Si no me equivoco, él también salió. Él salió en The Right Stuff. Tú no conoces la película Right Stuff, ¿verdad? Salió en The Right Stuff, según salió, ¿verdad? Era uno de los astronautas. Esa película es tremenda también. Esa película es de la carrera por la conquista del espacio entre Estados Unidos y Rusia. Y él es uno de los astronautas. Ahí se aplica, de hecho la película tiene una selección de actores brutales, muchos de ellos que han ganado Oscar y estaban jóvenes en esa época. Esa película es tremenda. So ya, yeah. Gente, una vez más, disculpa, me confundí, pero ya que hay tiempo, es Harris, ya. Yeah. Como que eres mi pana y nos escucha toda la semana. Corillo. Bueno, Woody Harrelson me acaba de mandar un tweet, me mentó mi madre, pero ya, Woody, te quiero. Dice que no está tan viejo. Bueno, ay, Woody. Vamos a seguir Discord Podcast, y si vamos para las publicaciones, y esta semana sale Darksiders 3 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Gotti. Sale Artifact para PC, esto es la entrega, ¿verdad? Como que la entrada al mundo este de los juegos que son como de cartas de Valve, como sea Hearthstone, Gwent y cosas así, pues esta es la entrada de Valve sobre ese juego, sobre ese género. Y también sale Katamari Damacy Reroll, que esto es básicamente un remake o un remaster de Katamari Damacy, y esto sale para Switch y PC en noviembre 30. En Blu-ray y DVD sale Searching. Y en el cine sale The Possession of Hannah Grace, una película de horror. ¿Ale, va, te apuntas con Darksiders 3 o todavía estás decepcionado con las gráficas? Mano, yo todavía estoy decepcionado con los visuales. Yo tuve la oportunidad de probarla ya en PAX West y yo sentí el juego, no sé, lo sentí clunky. Clunky en el sentido de que como que los brincos los sentía forzados, el combate más de lo mismo, como que, y a mí me encantan los hack and slash, y a mí me encanta el universo de Darksiders, pero este juego, si eventualmente lo compro, obviamente no va a ser Day One, esto velaré algún sale o algo así. Eso baja de precio rápido. Sí, esos juegos bajan, y más que está para PC también, cada temporada viene una ventita Steam por ahí, chévere, y se va, pero no me tiene tan pompeado, y es lamentable porque la historia de Darksiders es súper buena, la historia de Darksiders es bien buena, pero ya, así que nada, al que le guste, pues que meta mano, yo por lo menos, next por ahora. Yeah. Bueno, con eso terminamos las publicaciones para esta semana, que vamos a seguir con el podcast, pero antes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y si ven a Alex jugando en Twitch, deben saber cuál es, y es de Zelda The Wind Waker, el theme song como tal. Yeah. Qué bello. Fácil. Bueno, vamos para la pregunta random traído a ustedes por Sparrowwolf. Y dice así: ¿tienes un hambre salvaje? ¿En qué videojuego sería mejor quedar atrapado para poder saciar tu hambre? ¡Qué rayo! Bueno, yo digo Final Fantasy XV. Ah, bueno, y se come como es. Los que jugaron Final Fantasy XV, cuando tú preparas los platos, los enseñan tan brutal que te da hasta hambre y todo. lo enseñan de una forma bastante realística y tú dices, ¡diablo, eso se ve bien rico! Yo me lo comería. Nice. Yo digo Final Fantasy XV. Pues fíjate, yo me iría, si me quiero dar un atracón, yo me iría con los platos que te preparan en Monster Hunter World. Antes de tu irte a casa del monstruo, que tú vas donde el gato para que te prepares una comida que te dé, qué sé yo, más estamina, más fuerza. ¿Tú has visto la animación de esos platos que preparan ahí? Sí. Es una exageración, loco. Pues ahí yo me tiro con los platos de Monster Hunter World. Podría decir también, sí, para añadir un bonus, la ñapa, el mundo de comida de Super Mario Odyssey, que es un mundo que es de comida gigante. Ah, también estará cool. Bueno, si están de acuerdo con nuestras opciones o tienen otras nuevas, pueden dar su comentario en el post cuando Gio lo prepare. Yes, sir. Bueno, vamos para el tema principal del podcast de hoy, y hoy le toca a Trivia Challenge. Ay, mi madre. ¿Te trae usted gracias a Gatorejo? Te trae usted gracias a Mash 188. Ah, ok. Yeah. ¿Y de qué es la Trivia Challenge? ¿Más? Porque estoy notando cierta temática en el podcast de hoy, no sé. O sea, cierta temática que viene arrastrando desde el principio hasta ahora. La trivia de hoy le pertenece a Zelda. ¿Ven? ¿Qué les dije? La música del videojuego, una noticia de Zelda y la trilla de Legend of Zelda. Oh my god, estoy fastidiado. Sol de vida, tacting, entra a la cancha. Así que vamos a empezar, es bastante fácil. Estas son 5 preguntas nada más. Son 15. Yeah, ok, tirando los S. Vamos rápidamente a la primera pregunta. hay algunas que tienen 5 opciones, otras 3, otras 2, ¿sabes? Más o menos ahí. Si pudiera ver mi cara ahora mismo. ¿Por qué? Exacto. Bueno, vamos allá. Y empezamos. ¿Cuántos juegos de Zelda hay? De la serie principal de Zelda. Hay unos cuantos que son, ¿verdad? Que se extienden, ¿verdad? Fuera del timeline de Zelda. Por ejemplo, Hyrule Warriors. No lo estoy contando en esto. Uh-huh. Son de la Zelda principal que contienen de Legend of Zelda hasta Breath of the Wild. Wow, eso incluyendo los de Game Boy. También. Ya, los de 3DS. Los de 10. Sí. Eso incluye Minish Cap. So, yeah. Y eso es de 10. So. Link's Awakening. Yep. Anda la porra. Empezamos. 15, 16, 17, 18, 19 o 20. Diablo. No va a ser tan fácil. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 6 alternativas. Exacto. Ay, mi madre. Pues yo voy a decir 18. 19. Ah, está bien por uno. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir peor? Según la lista que tengo por aquí, ¿sabes? The Legend of Zelda, Zelda Dot Adventures Link, A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Four Swords, The Wind Waker, Four Swords Adventures, The Minish Cap, Twilight Princess, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Skyward Sword, A Link Between Worlds, Three Force Heroes, y Breath of the Wild. Triforce. Yeah. Diablo. Muy fuerte, la primera sacaste, güey. Uh-huh. No, esa es la primera de muchas. Es bien fácil, ¿verdad? Uh-huh. Dale. En el juego de Legend of Zelda, estamos hablando del primer juego. Uh-huh. ¿Cuál es el primer boss de la serie? Aquamentus. 2, Dodongo. 3, Ganon. O Seth Ganon. D, Dongorongo. D, General Onax. What the fuck? Espérate. Ok, wait. Diablo, me vas a matar. Repite esos nombres otra vez. Ganon no es. No mencionas a Ganon porque Ganon no es. Mencióname las otras alternativas. Aquamentus. Uh-huh. Dodongo. Uh-huh. Dongorongo. Uh-huh. General Onax. Ya, eso está entre... ¿Dodongo dijiste? Dodongo, Dongorongo, General Onax y Aquamentus. Porque okay, Aquamentus no es ni general tampoco. Eso está en Dodongo y Dongorongo. Uh-huh. Dodongo y Dongorongo. ¿Tú sabes qué? Diablo, ¿quién se pone a buscar los nombres de los bosses en esos juegos en esa época? Dios mío. Bueno, si lo haces, si juegas normal, el primer dungeon es donde está el dragón. Ajá, ¿y cómo se llama ese dragón? Ah, viene Está bien. Es el dragón. ¿Cómo se llama el dragón? Dororongo. No sé, que yo... Aquamentus. ¿Qué? ¿Ese dragón se llama Aquamentus? Que joderse, un dragón que tira fuego y tira el nombre de agua en el nombre. Hay que joderse con esta con esta teología de Legend of Zelda. Ay, mira, bye. Tumba esto aquí, me voy para el Caribe. Mira qué clase de pantalones. Un dragón que te ataca disparando un fuego y su nombre es Aquamentus. Oh my god. No puedo comprar. Por lo menos dame la medallita de participación, que por lo menos sabía que era el dragón. Ay, te va el medio punto. Oh my god, violino encendido. Me van a vacilar con el violineo. Pero es que... No, fuera de lado. A menos que tú no... Porque creo, si no me equivoco, si la mente no me falla, en el librito de instrucciones del juego, creo que te da hasta el primer dungeon, si no me equivoco, y creo que sí que sale el nombre de ese primer boss. Pero los demás no saben. Pero mate, ¿quién va a acordarme de eso ahora, muchachos? 3. En el juego Majora's Mask. Ahora fue. ¿Qué palabra está en el nombre de cada boss? De cada villano. Boss. Dungeon boss. Dungeon boss. 1. Te lo puedo decir en inglés. A. Defender. B. Armed. C. Swordsman. D. Mask. Y me queda A, B, C, D. Y la E. Sola. Me voy con Mask. Y esa misma. Coño, si no Juan es Pedro. Ahí Alex sacó una buena. Por deducción. Por deducción. No porque la sabía, por deducción. Bueno, pasando ahora a la número 4. Vamos a hablar de Wind Waker. Qué tortura. Y esto me acuerdo que Sol de Vila lo mencionó en uno de los streams. Dice, ¿cuántos cuadrantes hay en Wind Waker? 25, 50, 49, 48 o 40. Ay, ay, ay, ¿no son 48? 49. Yes. Se lo dio Sol de Vila. Si Sol de Vila es una autoridad en Legend of Zelda, él es el que tiene que estar aquí, no yo. Y también dijo otra cosa que te la voy a preguntar. Ves, me jodí. En los juegos de Legend de Zelda, ¿quién es el viejo? El old man. ¿El papá de Link, un hombre viejo normal o el rey de Hyrule? Este es el que te da la espada. Bueno, el que te da la espada en el primer juego, en Breath of the Wild te da... Ya te lo estoy diciendo. En te, Breath da, of the Wild te da... El glider. Bueno, te da una manzana empezando. Y después te da el glider. Ajá. ¿Quién es? Este no es el rey de Hyrule. Bien, esa estaba fácil. Para que no llore. Bueno, ahora bien. Para brillar en algo aunque sea, coño. ¿Cuáles son las 5 razas que hay en Breath of the Wild? Ay. A. Los Rito, Gerudos, Hylians, Gorons y Zoras. B. Los Ruto, los Gerudo, los Goros, los Humans y los Fishmans. Y C. Ritu, Derodo, Gorons, Hylians y Zora. Entiendo que la letra A. Muy bien, sabemos. Son los Ritu, los Gerudo, los Hylians, los Gorons y los Zora. Vamos bien. Ahora. Esto también es fácil. ¿Cuántos shrines hay en Breath of the Wild? ¡Ah! 100, 110, 120, 130, 140 o 150. ¿Qué se manda? Se manda. Del 100 al 150, cada 10. ¿Cuántos shrines hay en Breath of the Wild? Alguien me lo dijo una vez, yes. Jugando. No me acuerdo ahora mismo. Son 150 shrines. Yo sí, el único número que me sé es de los Korok Seeds. No, son 120 shrines. Okay. Y eso también estuvo en un stream que alguien lo mencionó y tú lo leíste. Así que. Sí, pero mate, yo jugué Breath of the Wild el año pasado. No importa, pero creo que te acuerdes. Ey, mira, bye. En el juego Ocarina of Time, ¿qué ciudad es la más grande? A. Hyrule Castle Town. B. Kakariko Village. C. Gerudo Valley. O D. Sora's Valley. ¿Cuál es el town más grande? Sí. Me dijiste Kakariko Valley, este es Kakariko Town. Hyrule Castle Town, Kakariko Village, Gerudo Valley y Zora's Valley. O Zora's Kingdom, para ver cómo se viene llamando. Yo creo que el reino de Zora's no es el más grande. No, Kakariko Village. ¿Kakariko Village es más grande? Yes. What the? Si Kakariko Village, que tienes una sola calle en el medio. Uy, todas las cosas que tiene por el lado, tiene un montón de tiene un montón de extensiones. Ya veo. Hasta el de Kutri está en Kakariko Village. Ya, pues allá. No, pero sí, por eso te dije. ¿Qué te dije? Empezando en Ocarina of Time. Sí, pero yo nunca jugué Ocarina of Time, so yeah, bye. Ok. En Ocarina of Time. Seguimos. ¿Quién es Sheik del futuro? A. Link. B. Zelda. C. Ganondorf. O D. Uno de los sabios, o de las sellos. No es Zelda. Muy bien. Eso sí, igual que Smash. Sí, pues por lo menos ahí, exacto. En Ocarina of Time. Diablo. ¿Quién es el séptimo sabio en el juego? A. Link. B. Ganon. C. Zelda. D. Meadow. ¿Quién es el séptimo sabio? The Osage. Necesita Link, Ganon, Zelda, ¿y quién más? Meadow. Ay, mijo. Pues será ese, Meadow. Te voy a decir, varias del el Sage of Light es Rauru, el Sage of Water es Saria, el Sage of Fire es Darunia, Sage of Water es Ruto, Sage of Shadow es Impa, Sage of Spirit es Naburo y el Seventh Sage Meadow, dijiste. Ah, pues Meadow. No. ¿No? Princess Zelda. Ay, mira, bye. Touch. Okay. Tortura china conmigo. Ahora bien. ¿En qué juego es mencionado por primera vez Ganondorf? Ah. Skyward Sword. B. Ocarina of Time. C. A Link to the Past. D. The Wind Waker. Diablo. A Link to the Past. Muy bien. La pegaste de que era chico, ¿no? Bye. Pero sabes. Volviendo a... ¡A Ocarina of Time otra vez! No, a lo que habíamos hablado de los Wind Waker, de los cuadrantes. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuántas islas hay en Wind Waker? Desde el número 40 al 50. Del número 45 al 50. ¿Cuántas islas hay en Wind Waker? ¿45, 46, 47, 48, 49 o 50? Esto lo dijo Sol de Vida también. No lo dijo implícitamente, pero ya. Yeah. 45 no eran. No. 49, y él mencionó, hay una isla por cuadrante. Si habían 49 cuadrantes, hay 49 islas. Ay, mira, déjenme quieto. Loco, yo no estoy jugando el juego, ¿eh? Y me acuerdo cuando se le vira a los dios. Mire, vamos para el número 13. Y dice, ¿cuántas máscaras hay en Majora's Mask? ¡Estás reído porque! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas? Dime las alternativas. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pero, mano, estas alternativas, diablo, este tipo... O sea, por lo general tú pones 4 alternativas y tus probabilidades de fallar se reducen. No, él te da 7, 8 alternativas para que te fastidie. O sea, ¿de qué? ¿De la 20 a la qué? A la 25. ¿Cuántas máscaras hay en Majora's Mask? Mira eso. Ay, mi madre, 20 máscaras. No. No, para allá. 24. Sí, yo sabía eso. Yo te estoy dando esas opciones porque los números de esta gente son bien raros. Y entonces no te voy a dar como que opción A, 20, 24, 25. O sea, como que ya tú sabes como que la que está rara. Me estás dando de la de ¿cómo es? Desde un promedio entre estas, vamos. Exacto. Ahí. Porque si no es como que, es 24, no te voy a dar la opción de 10, 20, 30, 24, ¿sabes? Porque está fuera como que de lugar. The odd. Yeah. La número 14. ¿Quién es Epona? A, un sabio. B, un perro. C, un caballo. Un caballo. B, un enemigo. Eso es correcto. Horse, un caballo. Muy bien. Ya se escucha mucho ese nombre, así que... Yeah. Vamos a ver, esta es un poquito... Esta es, yo creo, de la toda la más difícil. Ay, Cristo, Dios. ¿Después de qué juego la historia se divide en diferentes tiempos? O sea, que está el time, whatever, el child, el adult, o sea, como el adult timeline, el child timeline. La línea del tiempo en la que el héroe gana, está la línea del tiempo en la que el héroe pierde. Exacto. ¡Oh, mi madre! ¿Después de qué juego pasa eso? A, Majora's Mask. B, Ocarina of Time. C, The Wind Waker. O D, A Link to the Past. Sí, trate que tirar un lucky guess aquí porque tengo dos en mente, pero te voy a dar, está entre Ocarina of Time y A Link to the Past. Sí, esos dos son los que tienen en mente. Esos son los dos que tengo en mente. Sabía que estaba en tres. Sí, yo decía, los otros no, porque anyway, más o menos es la explicación de los otros dos, pero si está ahí como que ya A Link to the Past y Ocarina of Time. Bueno, pues no sé, me voy a tirar aquí la chance de decir Link to the Past. Ocarina of Time. Ok. Bueno. Con esto terminamos. Yo no soy Andrés Soldevila, que cuenta cada píxel de los juegos de Zelda, por si acaso, ¿sabes? Y terminamos este maravilloso trivia de Zelda, donde Alex tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6... y medio punto de 15. Ay, mira. tumba esto ya, vámonos, ya se acabó el podcast, bye. Gente, ve si les gustó la trivia. Si yo me equivoqué en alguna, Soldevila. créeme que te va a corregir. Créeme que te va a... Es más, te va a poner una liturgia ahí en los comentarios del podcast. Prepárate. Prepárate. Me dejan saber. Así que ya, con esto terminamos el podcast. Bueno, no el podcast. Este, vámonos. Con esto terminamos el tema de esta semana, que era Trivia Challenge. Así que vamos a pasar rápidamente a qué es la que hay. Yo por mi parte no tengo nada nuevo. Sí estaba jugando un poquito de Let's Go Pikachu, que me lo regaló nuestro compañero Catonejo. Pero no puedo decir, claro, estoy empezando, o sea, no puedo como que decir, diablo, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, básicamente es como si fuera cualquier juego de Pokémon empezando. Eso es lo que he estado jugando más relevante. Además de eso, pues, Blackout, traté de hacer stream hoy, pero me tuve que ir rápido porque estaba el carro en el dealer. Así que jugué como media hora nada más. Y pues, Rocket League. Pero además de eso, nada más. No. ¿Y tú, Alex? Pues en mi caso, nada, estuve jugando hace poco, pues he continuado jugando poco a poco Wind Waker. La última vez que jugué, pues sí sentí progreso, gracias a que el coach Sol de Vida estaba en el chat ese día en el stream. Sentí que avancé. Ahora mismo estoy trancadito en un dungeon que es uno de los castillos de Hyrule, que sale debajo del agua y sale, después que te activas los orbs y qué sé yo qué. Estoy trancadito ahí porque no entiendo para dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que utilizar. So, veremos a ver si esta semana pues regreso otra vez a Wind Waker. También he estado jugando muchos Splatoon 2 como Tomonku, ya sea en stream o off stream. El vicio es cosa mala. Estamos metiéndole chévere a Splatoon 2. Y también esta semana estuve estrenando Warframe, la versión para el Nintendo Switch. Estaba viendo que todo el mundo hablando de Warframe. Háblate de Warframe. Y es igual a Destiny. O parecido. Y qué sé yo, qué. Y qué sé lo otro. Pues mira, pues baja el Warframe, ¿verdad? Para complacer a la horda bacala. Y lo he jugado en vivo con los muchachos. Y fíjate, tengo que aceptar que me ha gustado un poco la mecánica de lo que es Warframe. A mí me encantan los third person shooters, que aunque este es bastante rápido, las mecánicas también combina tanto ataques físicos, ¿verdad? Con armas de espadas, lanzas, y con armas, ¿verdad? Metralleta o hand cannons, e inclusive hasta cuchillas tipo ninja kunai, porque estos son como que unos ninjas espaciales. Es que no le gusta el tema de ninjas espaciales peleando con bad guys. So, he estado como que, ¿verdad?, dándole un poco de cariño a Warframe. Seguiré jugando de vez en cuando, pero no puedo comprometer más que lo voy a jugar todo el tiempo en stream, porque obviamente a nosotros nos gusta jugar mucho juego variado. Pero por lo menos lo poquito que jugué con Dixman, jugué con gente que ha llegado al stream, me han dado follow, y mira que lo veo contigo, y hemos intercambiado friends y se ha unido al grupo, y hemos hecho un par de misiones juntos, y le hemos pasado bien jugando Warframe y aprendiendo. Warframe es un juego bastante complicado en cuestión de los skill trees, de los mods. O sea, tú puedes hacer tantas cosas en Warframe que llega un punto que uno se siente agobiado. O sea, si tú no tienes a alguien que te guíe en el chat, como me pasó a mí, que te diga, no, vale, mira, esto es para esto, te vas a sentir completamente perdido. Suerte que ha entrado Sol de Vila, ha estado también gente que ha llegado de stream que lo juega, no, mira, esto es para esto, esto es para lo otro, y por lo menos pero me siento tan perdido en ciertas cosas, pero es mucho que aprender. El learning curve es bastante elevado, pero entiendo que una vez uno lo domine, pues se hace fácil. Y nada, pues seguiré por ahí poquito a poco metiendo la Warframe con la comunidad y eso, y aparte de eso, pues nada más, mano. Estamos bien. Pues está bueno eso. ¿Le vas a seguir metiendo a Warframe? ¿O te gusta más que Destiny? Que es lo que... Pues mira, Destiny ahora mismo pues lo tenemos de vacaciones porque ya prácticamente ya subí dos personajes. No pienso subir un tercero. Ahora mismo no hay contenido hasta diciembre, que llega el próximo contenido que se llama The Black Armory. Hasta que no llegue ese contenido, pues no creo que vaya a seguir metiendo la Destiny por ahora. Vamos a darle unas pequeñitas vacaciones, un descansito humilde a Destiny en lo que llega el nuevo contenido. Así que mi reemplazo pues Warframe. Si tengo el bajón de jugar algo sci-fi related, tipo shooter, pues yo creo que Warframe es la respuesta, la mejor respuesta ahora mismo. Y lo mejor es que gente, esto es un free to play. Este juego ha evolucionado mucho desde que salió. Esto fue uno de los primeros free to play que salió para el PlayStation 4. Después fue que poco a poco pues hizo su entrada a otras consolas, a PC. Y el juego ha cambiado desde lo que fue el primer Warframe a lo que es ahora. Es un juego completamente distinto a lo que usted vio hace un par de años. So, está para Switch ahora. Cada mercado tiene una plataforma diferente. En PC es una versión de Warframe. En PlayStation va por una y ahora en Switch va por otra. Pero la mecánica es la misma, o sea, es la misma complicadera de hacer tantas cosas, grindear. Y como digo, es free to play, pero no es pay to win. O sea, tú puedes comprar muchas cosas, tanto estética, armas, puedes comprar recursos, pero no es como que nada que te va a ayudar a vencer enemigos más fáciles, no, o sea, compras estética, materiales y cosas para tu hacer, planos, blueprints, warframes, pero no es como que ya tienes el juego vencido por pagar. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Tiene un buen balance entre lo que tú pagas y lo que tú puedes grindear haciendo misiones y cositas así. Ya es bastante entretenido, se pasa bien en Warframe, fíjate. Y hasta ahora la versión de Switch me está corriendo súper bien. Al contrario de lo que muchas personas pensaban, que la versión iba a estar bien buggy, que el Switch no es lo suficientemente poderoso para jugar Warframe. Tuve gente que llegó al stream que me dijeron, espérate, esto es la versión de Switch. Y yo, sí, pero ¿cómo va a ser? Ya, pues se ve súper bien. Pues no, no podían creer cómo el juego estaba corriendo en Switch. So, que ya, el Switch, a pesar de todo, engaña a la consolita. So, ya. Sí. Bueno, con esto llegamos al cierre del podcast. Y teníamos un comentario, y es de... ¿Quién fue que escribió? Ah, fue nuestro amigo Kaku, que aparentemente tuvo issues con el episodio pasado que no estuvo publicado en iVoox. Pero nada, eso solo pasamos al departamento técnico a ver qué fue lo que pasó. A lo mejor fue un error de server o algo, porque ese es uno de los primeros servicios que el podcast está disponible. Eso estaremos chequeando, que no nos vaya a pasar eso en la publicación de esta semana, Kaku. Llegaremos con eso, hermano. Pero el de la semana pasada fue live. O sea, que lo puedes buscar por YouTube también si gusta. Bien. Bueno, ahora sí, con esto llegamos al cierre de este podcast. Y les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 11 de la noche. También les recordamos que pueden conseguir nuestra mercancía Bien Bacalá. Pues, para conseguirla, pueden entrar a nivelescondido.com/mercancía. Yeah. También les invitamos a que disfruten el contenido de nuestros colegas, entre ellos Extra Life 24/7, Área 787, en especial la sección de gaming, que es producida por Nivel Escondido. ¿Sí? También Galaxia Nintendo, GG's The Mobile Podcast, Press Pause, Twitcheo PR y A Cast to the Past. Yeah. Muy bueno. Gracias, gente, por mi sufrimiento. Gracias. Gracias, Marcio, por hacerme sufrir esta noche del sábado. Cuba. Tumba, gente, se cuidan.